All right. Buenas tardes, aquí Ratón Roquero for 94.3 FM aquí en Washington, D.C. ¿Cómo están todos? Tengo ahora el placer de tener una entrevista con uno de los miembros del grupo Melenas, aquí de España. ¿Cómo estás esta tarde, Ollana? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias por acompañarnos esta tarde. Para empezar, quiero felicitarte por a ti y al grupo por ganar el MME 2021 Award, que es Music Moves Europe 2021. Cuéntanos, ¿cómo te sientes tú y cómo se siente la banda después de este gran honor? Pues nada, la verdad es que nosotras desde el primer momento, cuando nos enteramos que estábamos nominadas a este premio, ya lo vimos con muchísima sorpresa e ilusión, ¿no? Porque, bueno, pues un reconocimiento a nivel europeo es mucho para una banda bastante pequeña como somos nosotras. Y yo, cuando empezamos a indagar un poco más en lo que este premio suponía y los nominados y nominadas anteriores, pues ya alucinamos, ¿no? Pues porque ahí han pasado Rosalía, Dua Lipa, Fontaines D.C. y gente y bandas grandísimas. Y bueno, y la oportunidad que te da a nivel económico y a nivel también de la visibilidad, ¿no? Para promotores, festivales y de cara a poder girar a nivel europeo, pues es una pasada. Y la verdad es que no nos imaginábamos que pudiéramos ganar y de repente, pues ya veis, no sé si habéis visto el vídeo de reacción en Instagram, pero nos volvimos bastante locas y así pasamos un rato. Sí, pues sí, lo vi en Facebook y vi las caras y las reacciones de las cuatro de ustedes y fue increíble. Pues de verdad, ser reconocido pues es siempre un honor, porque uno trabaja muy duro en su arte. Y me imagino yo que ustedes, por lo que ha pasado el año pasado con el COVID, no han tenido muchas oportunidades para tocar en vivo, ¿verdad? Bueno, pues mira, por suerte en España aún ha habido algunos conciertos en circunstancias muy raras, con muchas restricciones, y hemos tenido algo de oportunidad de tocar. Desde luego que nada que ver con lo que teníamos planeado, porque sacamos un disco en mayo, esta vez con sello internacional, Trouble in Mind Records, en Chicago, y nuestra idea era pues girar Europa y poder tocar incluso allí, ¿no? En Chicago, en la casa de nuestro sello, y hacer una pequeña gira. Todo eso obviamente no ha podido ser y es un poco frustrante, ¿no? Pero aún así, pues hemos tenido la oportunidad de tocar un poco el disco, cosa que otros artistas no han podido. Entonces, bueno, pues estamos contentas en claro ese sentido. Sí, claro que sí. Yo soy de Chicago, so cuando vayas a tocar en vivo en Chicago me llamas o me mandas un mensaje. Ay, qué bien. Okay. Genial. Pero hablando, pues, siguiendo el tópico, ¿qué presión van a encontrar ustedes ahora siendo ganadoras de este premio? ¿Hay ahora una presión de seguir el éxito con otro disco mejor o cambia la estrategia de la banda? ¿Qué piensas tú de eso? La verdad es que nosotros lo vivimos todo con ilusión más que con presión, la verdad. Simplemente lo vemos como una oportunidad para poder llevar al directo este disco que acabamos de sacar, poder llegar a más gente, poder tocar en salas que igual no hubiéramos podido, festivales que no hubiéramos podido sin esta proyección. Y lo vimos así, de una manera bastante relajada, la verdad. No pensamos nunca como en unos objetivos muy grandes ni muy a largo plazo. Lo vemos un poco como una cosa que nos ayude a pasárnoslo bien y a conocer a más gente y a disfrutar. Exactamente. Entonces, ahorita, hasta el momento, hay dos discos que ha hecho esta banda. El primero era en el 2017, que se llama simplemente Melenas. Ahora, en el 2020, el disco que fue nominado y ganó, que se llama Días Raros, ¿correcto? Sí. Ahora, Días Raros, los temas del disco, ¿qué cosas influenciaron los temas y las canciones? Porque yo lo escuché, buen disco, bien indie rock, habían muchos temas ahí que estaban muy interesantes, pero como que tenían algo que ver con la situación en Europa, en España, con todo lo que ha pasado con el COVID y estar en casa y estar encerrado. Háblanos un poco de este disco. Pues la verdad es que este disco se compuso antes de que pasara todo esto. Luego las coincidencias, ¿no? Resulta que ha sido bastante acorde con la situación que hemos vivido después. Y el punto de vista como de inicio de todas estas canciones es como unos pensamientos o unas ensoñaciones o proyecciones que tenemos o la banda, ¿no? O una misma desde tu habitación, ¿no? Que te pones o bien a recordar o a soñar o a, o a pensar en cosas desde tu habitación, ¿no? Sí. Los días que igual no conectas tanto con el exterior y que estás en tu mundo interior. Bueno, hay muchas veces que un disco, una canción, lo puedes adoptar a cualquier situación pensando que era del momento, ¿me entendés? Y eso es lo bueno del arte, que no tiene que ser seleccionado solamente en el año escrito, pero como un tema como No Puedo Pensar, ese tema se puede ubicar a cualquier tiempo de cualquier persona entre ahora o el año pasado. Totalmente. Sí, pues es un tema bien interesante y es el más popular, pienso yo, del disco, así como después Primer Tiempo también, que tiene esas ilusiones, esos pensamientos, como que, como tú dices, como que se pensó precipitando lo que estaba pasando, pues quizás. Como tú dices, al final son temas universales, ¿no? Y es también la magia de las canciones, que las hace una persona, pero que luego hay otra que las recibe y se las hace suyas y las puede vivir como su propio momento, ¿no? Y, right. Y eso ocurre con canciones que están escritas hace muchísimos años, porque al final las personas sentimos cosas parecidas desde hace muchos años atrás, ¿no? Y de eso va. Hola, soy Oyana de Melenas y estás escuchando Horas Rockeras.